las panteras arañan. Pero esta pica. Bailó con la picadura. Cantó con la picadura. Saltó con la picadura. Vivo con la picadura. Pocho y la pantera en su nuevo trabajo. Cuando se despierta ya quiere. Cha, cha, Pocho cha. Y la pantera, si el mejor y su cha, mejor cha, cha. Trabajo. Vengo al hicho. Vengo al hicho. Con los mates tu mamá, vengo al hicho. Y gorda, gorda, gorda. Ay, qué manera tan hermosa de bailar. Gorda, gorda, gorda. El cuarteto te quisiera contratar. Me dicen la pantera. Pocho la pantera regresó con más pilas. Me dicen la pantera. Búscalo. ¡Wow!